Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Bush anunció la suspensión de la retirada de soldados estadounidenses de Irak luego de que algunas brigadas se retiren en julio. Esta semana, el principal comandante estadounidense en Irak, el general David Petraeus, le dijo a los legisladores que era necesario que los soldados permanecieran en Irak para proteger lo que calificó como los logros del aumento de las fuerzas. El jueves, Bush afirmó que Petraeus tendría todo el tiempo que necesite. El presidente Bush dijo: tras conversaciones minuciosas con mi equipo de seguridad nacional, en el que se encuentran el secretario de Defensa, la secretaria de Estado y los jefes del Estado Mayor conjunto, acepté estas recomendaciones. La recomendación que probablemente recibirá más atención es la del número de soldados. Bush también indicó que los periodos de servicio en Irak volverán a ser de 12 meses y no de 15, como lo impuso el año pasado. Este cambio se aplicará únicamente a los despliegues que comiencen en agosto. También, el jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que perdió la esperanza de reducir la ocupación militar estadounidense a menos de 100.000 soldados antes de fin de año. En una conferencia de prensa en Capitol Hill, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, criticó el anuncio de Bush. El líder de la mayoría del Senado dijo: esto no es una suspensión de la retirada de soldados, como se dice, sino que en el anuncio de hoy, el presidente le dijo al pueblo estadounidense que no tiene intenciones de traer más soldados de regreso al país. En lugar de eso, le está dejando todas las decisiones difíciles a la única persona que puede tomar esas decisiones, el próximo presidente de Estados Unidos. El presidente tiene una fecha límite, el 20 de enero del año que viene. Nuestros soldados también necesitan una fecha límite. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también criticó al presidente Bush. Pelosi afirmó que la Casa Blanca está extendiendo la ocupación de Irak más allá de la presidencia de Bush. La presidenta de la Cámara de Representantes dijo: el presidente nos ha conducido a una guerra fallida, nos ha conducido a grandes deudas y estas deudas nos están llevando a la recesión. Necesitamos respuestas del presidente. Mientras tanto, en Irak, al menos 10 civiles murieron el jueves en el más reciente ataque estadounidense contra el área de Sadr City en Bagdad. Dos de las personas que murieron presuntamente eran hombres jóvenes. Un residente de Sadr City afirmó que culpaba al gobierno de Irak de lo sucedido. El residente dijo: ¿qué hicieron estas familias? ¿Qué hicieron todas esas personas para ser asesinadas así? El motivo es nuestro nuevo gobierno. Es nuestra culpa por apoyar y elegir a este gobierno. Es nuestra culpa. ¿Qué hicieron esas familias? ¿Qué hicieron esos mártires para ser asesinados de esa manera? En otra noticia de Irak, el Pentágono anunció que mantendrá detenido al fotógrafo de Associated Press encarcelado, Bilal Hussein, a pesar de una orden iraquí que exige su liberación. Esta semana, un panel de 4 jueces dictaminó que Hussein está amparado por una ley de amnistía y debería ser liberado de inmediato. Hussein ha estado detenido sin cargos en su contra durante casi 2 años. El Pentágono dice que necesita más tiempo para estudiar el caso de Hussein antes de responder a dicha orden. 2 ex altos funcionarios de inteligencia han salido a la luz pública para confirmar informes de que altos funcionarios del gobierno de Bush discutieron y aprobaron cómo importantes sospechosos de Al-Qaeda serían interrogados por la CIA. Esta semana, ABC News reveló que un comité de directores del Consejo de Seguridad Nacional acordó polémicas técnicas de interrogatorio, entre ellas la violencia física, la privación del sueño y el submarino. Entre los funcionarios estaba el vicepresidente Cheney, la ex asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice, el ex secretario de defensa Donald Rumsfeld y el entonces secretario de Estado Colin Powell, al igual que el director de la CIA George Tenet y el fiscal general John Ashcroft. En una entrevista con Associated Press, un ex alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos dijo que el grupo se reunió en la sala de situación de la Casa Blanca y dejó al presidente Bush fuera de las discusiones en forma deliberada. Se informó que las reuniones incluyeron demostraciones en vivo por parte de funcionarios de la CIA de los métodos de interrogación en la práctica, incluso del submarino. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, está solicitando una investigación del Congreso. La directora legislativa de la ACLU, Caroline Frederickson, dijo: "Con cada nueva revelación, parece que la operación de tortura fue manejada y dirigida desde la Casa Blanca. Esto es lo que sospechamos por mucho tiempo". El Banco Mundial adhirió a las advertencias de la crisis mundial por el creciente costo de los alimentos. El jueves, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, exhortó a las naciones ricas a que se comprometan a contribuir con al menos 500 millones de dólares para calmar el déficit del Programa Mundial de Alimentos. Zoellick dijo que los precios del arroz aumentaron 75% en los últimos 2 años, afectando mucho más a las personas más pobres. El presidente del Banco Mundial dijo: "This is about recognizing a growing emergency. Se trata de reconocer la creciente emergencia y actuar y aprovechar la oportunidad también. El mundo puede hacerlo. Podemos hacer esto. Podemos tener un nuevo acuerdo sobre la política mundial de alimentos. Primero, para la crisis inmediata, la comunidad internacional debe cubrir la brecha alimentaria de al menos 5 millones de dólares identificada por el Programa de Alimentos de la ONU, para cubrir las necesidades urgentes". En Israel y los territorios ocupados, tanques israelíes ingresaron a la Franja de Gaza en un nuevo brote de violencia. 4 palestinos y 2 israelíes murieron en los ataques fronterizos esta semana. Israel nuevamente cortó el envío de combustible a la Franja de Gaza. Funcionarios dicen que la única planta de energía de Gaza tiene suficiente combustible para alrededor de una semana. La revista Mother Jones reveló que una empresa de seguridad privada, integrada por ex agentes del servicio secreto, espió a varios grupos ambientalistas desde fines de los 90. La empresa Beckett Brown International, luego llamada S2Y, robó documentos de tachos de basura e infiltró a agentes encubiertos en grupos como Greenpeace, recopiló registros telefónicos y espió reuniones. La empresa ha trabajado para clientes como The Carlyle Group, Walmart, Monsanto y Halliburton. Y un ciudadano alemán que fue dejado de lado por el sistema judicial estadounidense a pesar de que fue secuestrado y torturado por la CIA, llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2003, Khaled El-Masri fue secuestrado en Macedonia y trasladado en un vuelo a Afganistán, donde estuvo detenido y fue torturado en una prisión secreta. Los abogados dicen que su secuestro y tortura lo dejaron en un estado psicológico deplorable. El año pasado, El-Masri perdió una apelación ante la Corte Suprema para que su caso fuera oído en un tribunal estadounidense. El gobierno de Bush invocó el llamado privilegio de secreto de Estado para negarle el juicio a El-Masri. Esta semana, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo que solicitaría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija una disculpa de la Casa Blanca. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.